Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes, el 9 de mayo. El ubriqueño José Antonio Nieto protagonizará durante 4 meses un nuevo reto solidario que ha sido presentado en un acto que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Salón de Plenos. El reto se destinará a dar visibilidad al cáncer infantil y a concienciar a ciudadanos y administraciones sobre la gravedad de esta enfermedad que afecta en la actualidad a una media de entre 1.000 y 1.300 menores cada año. A través de este nuevo reto, José Antonio Nieto recaudará fondos para la asociación Proyecto por una Sonrisa, que trabaja en ofrecer una mayor calidad de vida a los menores afectados. En el acto, José Antonio Nieto estuvo acompañado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, el concejal de Deportes, Daniel Domínguez, y miembros del Proyecto por una Sonrisa. En esta ocasión, el ubriqueño recorrerá 5.500 kilómetros a lo largo de todo el país por el cáncer infantil, comenzando el 29 de junio y concluyendo el 8 de noviembre. Agradecer de nuevo una vez más a Nieto que haga otro reto solidario de estas envergaduras para volver a ayudar. Aquí nosotros, la verdad que desde el primer momento, ¿no?, en el sitio donde estamos, que se puso en contacto con nosotros, tanto con Mario el alcalde como conmigo, cuando nos llamó junto a su compañero, pues la verdad que no teníamos otras palabras que de nuevo de agradecimiento y sobre todo de apoyarlo, ¿no?, en otro nuevo reto para ayudar, sobre todo para hacer más visible estos temas de cáncer infantil y apoyar en todo lo que podamos, ¿no? Desde el Ayuntamiento, nuestro más sincero apoyo, intentaremos estar al lado de ellos en todo lo posible y sobre todo darle fuerza, ¿no?, a él para que haga tantos kilómetros como se ha puesto de reto y a la familia, que es lo más importante, para que salga todo adelante y salga bien. Agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, que está aquí acompañándonos. Mi nombre es Emma, soy coordinadora de la asociación Proyecto Una Sonrisa, una asociación dedicada a regalar sonrisas a niños y adolescentes oncológicos. Llevamos más de 10 años pues, acompañando a la familia. Estamos en el hospital de Jerez mientras los niños reciben el tratamiento. Y además de ello, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Minuto Cero, que es acompañar a la familia desde el minuto cero que le diagnostican la enfermedad, con apoyo psicológico, social, educativo. Tenemos un proyecto que vamos por los coles con los cuentos de quimioterapia, para que el cáncer infantil no sea un tema tabú, ni en la sociedad ni en los niños, que los niños también sepan lo que es el cáncer infantil. Y tenemos el gran proyecto de la Semana Mágica, que todos los años, la última semana de junio, nos llevamos a familias de distintos hospitales de España a pasar una semana de vacaciones para que olviden un poco pues todo lo que están pasando, tanto los padres como los hermanos como los niños afectados. Y nada, agradecer enormemente a José Antonio, una vez más, que este año haya contado con nosotros para su reto. El año pasado recaudó 18.000 euros, que se dice pronto, 18.000 euros. Y nada, desde aquí apoyaros a todos a que colaboréis, por favor, porque es mucha ayuda para la asociación. Y que colaboréis, porque José Antonio va a estar durante 4 meses fuera de su casa, de su nieta, de su hija, de su hijo, y entonces pido a todos la colaboración, ¿vale? Muchísimas. Soy Laura, soy mamá de Julia, la niña que sale en el cartel que mi querido José Antonio hizo esa llamada, pidiendo que si la hacíamos nosotros, el favor, fíjate. Yo encantada, orgullosa de que él contara con mi niña para esta misión tan importante y tan bonita. Estamos hablando del que podría ser el mayor reto solidario jamás realizado en España, por lo que hemos investigado. No hay nada comparado con lo que pretendemos hacer, ¿no? Es un reto en el que tendré que recorrer 131 maratones en 133 días, con solo 2 días de descanso, a una media al final de unos 42 kilómetros de media. El año pasado, o en el 2023, conseguí hacer 91. Estamos hablando de que hay que hacer 40 maratones más. Va a ser muy, muy complicado, ¿no? Intentaremos por todos los medios, de etapa a etapa, y ir solucionando los problemas físicos que surgen, ¿no? Porque uno de los problemas que llevo, yo creo que peor llevo, es la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso me hace que la mochila pesa lo mismo el primer día que el último, pero la pérdida de peso, 10, 12 kilos en mes y medio, ya lo he perdido. Entonces, ahí empiezan mis problemas, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos combatir. Por mucho que coma, no puedo reponerlo, es decir, gasto más que repongo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar, ¿no? Voy a explicar un poco el cartel que tenéis ahí. para que más o menos se hagáis una idea de lo que ha costado hacer este cartel. Y mi hija y Manolo pueden, y mis chicos pueden, son testigos de ello, porque hemos hecho, no sé, 20, 25, 30 carteles y hemos escogido al final, bueno, pues el que veis ahí, ¿no? En principio, bueno, hemos puesto reto solidario 5.500 por el cáncer infantil y le hemos dado a los 5.500 por el cáncer infantil, hemos dado un color que es el color del cáncer infantil. Cada cáncer lleva un tipo de color y en este caso el dorado, pues el cáncer es el color del cáncer infantil, ¿no? Hemos colocado también, bueno, el logotipo, el eslogan que vamos a llevar, como siempre hemos llevado en todos los retos, ¿no? En el primero, tus pasos de hoy serán los míos, no, mis pasos de hoy serán los tuyos mañana. El luego, nunca caminamos solo, en el de que hicimos por Dame tu mano. Y también en el último, bueno, pues fue la Vuelta a España sumando sonrisas, ¿no? Bueno, pues este año lo teníamos claro porque lo hacemos 5.500 y lo hacemos por la asociación por una sonrisa, lo teníamos más que claro. No es lo único que teníamos claro en todo este tiempo, ¿no? Los 5.000 kilómetros por una sonrisa. Ese va a ser el eslogan de este año y lo que vamos a intentar de dar visibilidad, ¿no? Tengo que decir que las palabras que ha dicho pues llegan bastante hondo, son momentos complicados, pero lo haces tan fácil que nos acostumbras a hacer pensar que en un reto como este pues no hay un esfuerzo como el que hay. Yo soy deportista y sé que la labor que hace este reto, el anterior y todo lo que hace es muy complicado. Necesitas un equipo como tienes, necesitas un equipo cercano, familia, necesitas a gente cercana. Físicamente estar bien, pero la cabeza también tiene que estar al día. Y es un ejemplo lo que hace. Este reto es el reto diario de los pequeños y tú lo nos muestras pues prácticamente en 4 meses y lo único que te puedo decir es que gracias. Por otro lado, la Ermita de San Pedro acoge esta tarde a las 7:30 el acto de presentación de la novela Celdas sin barrotes, de Juan Bandera Guerrero. El autor, natural de Algodonales, ha publicado esta primera novela a través de la editorial Círculo Rojo con la colaboración del lubriqueño Víctor Ríos. La tierra serrana siempre ha sido parte de mí. Ubrique, con tu historia, tu gente, tu espíritu trabajador, representa mucho de lo que quiero transmitir en la página de mi novela. Lo que me llevó a presentarla fue un amigo y compañero que tuve 12 años trabajando, que se llama Víctor Ríos Carrasco, uh-huh, al cual agradezco mucho, y también a Eva y al Ayuntamiento de Ubrique, que un día le presenté el libro y dice, mira, Juan, lo voy a llevar al Ayuntamiento a ver qué le parece. Lo llevó al Ayuntamiento y le gustó. Y me dice, mira, que he hablado con el Ayuntamiento y te lo va a presentar. Yo le dije, Víctor, no sé si estoy preparado o no. Pero claro, para agradecer siempre hay que estar preparado. Y le digo, venga, Víctor, vamos a ello. Y esto es lo que me llevó a presentarlo este viernes a las 7:30 en la ermita de San Pedro. Bueno, mi novela se basa en las luchas sociales de aquella época. La fuerza de la necesidad que te empujaba a coger caminos y a hacer cosas que no querías o que no correspondían con tus principios. La novela trata de cómo superar los momentos difíciles que se nos presentan, la fortaleza de la necesidad en la persona, cómo nos van manejando, cambiando nuestra manera de ser y de pensar. Describe la importancia de la libertad, la sencillez del que no posee nada, la victoria del amor ante la humillación que existía en aquellos tiempos con las personas más necesitadas que había en los pueblos. A través de los personajes exploro aspectos emocionales, históricos, filosóficos. La historia se desarrolla en una época donde la mujer tenía muchas obligaciones y pocos derechos. Utilizo los personajes para abordar temas como los valores, conflictos sociales, dilemas. Aunque parte de la trama es ficción, está inspirada en algunas experiencias reales y en preguntas que todos nos hacemos en algunos momentos de la vida. Uh-huh. Y esta es la relación, bueno, en una etapa de la vida donde los pueblos había mucha necesidad, todo era necesario, no sobraba nada. Y por eso mi relación con Ubrique y todos los pueblos de la serranía. Hola. Guerra de los años 50, 60, 70, el periodo está entre los años 50 y 80, o 50, 70, bueno, es ficción. Gente que no sabía leer ni escribir, encontraba muchas dificultades en todo. Uh-huh. Y bueno, y esto es lo que voy a ver en Cerda sin barrotes. Yo, a publicarlo, yo no soy escritor profesional, pero me gusta contar historias sencillas, dar vida a los personajes a través de la escritura. Y eso me llevó a empezar a escribir esta novela y a llevarla al público, a que conocieran a que conocieran los lectores las historias con sensibilidad, con profundidad emocional, con intriga, con romance, una reflexión social, preguntas que no tienen respuesta. Está pensada para personas que buscan algo más que entretenimiento. Uh-huh. Que quieran conectar con los personajes, reflexionar sobre ciertos temas y quizás verse reflejado en ellos. Aunque puede ser leído por un público amplio, pero creo que gustará más especialmente en mujeres, lectores interesados en temas sociales, uh-huh, amantes del misterio. Y bueno, me llevó a escribirla, pues estoy en un momento de mi vida con una estabilidad emocional, económica, y ya estoy un poco mayor y tengo 61 años y ya no tiene que estar todo a tu gusto para ser feliz. Entonces ahora estoy más tiempo feliz y me hace hacer cosas agradables como escribir esta novela, uh-huh, y expresar mis sentimientos y darle vida a personajes a través de la escritura. Me gusta inventar personajes, no escribir sobre personas ya que existen y darle vida. Por otro lado, la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Asfibrón, instalará mañana sábado un stand informativo en el centro de la Avenida España para conmemorar el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. En horario de mañana se ofrecerá a las personas interesadas información sobre esta enfermedad y el apoyo que pueden recibir a través de este colectivo. Además, se pondrán a la venta artículos artesanales para recaudar fondos. Pues mira, mañana sobre las 10 estará ya montado el stand, si Dios quiere. Y si no llueve, vamos, pero... Y pues tenemos... Este año tenemos unas cosas preciosas, porque las hemos hecho... Nos cuesta mucho trabajo de hacer las cosas, porque somos para trabajar nada más que 4 personas. Y como no se puede obligar a nadie, pues tenemos que trabajar mucho. Este año hemos tenido que poner 3 stands, el de la feria, después el del Día de la Salud, y pues nos hemos visto negras a hacer las cosas, pero vamos, las tenemos esas, allí están para que las vean nuestros paisanos, que son los que por ellos son los que estamos nosotros levantados, porque nosotros, mira, jamás nos han dado una subvención. Lo único que le tenemos que agradecer a nuestro ayuntamiento, que tenemos el salón, que es de ellos, y no pagamos nada, y ya con eso, pues, fíjate, lo tenemos todo. Después, agradecerle muchísimo a una persona de ahí, del ayuntamiento, porque esa persona no es bautista, ese también está buscando mucho con nosotros. Entonces, muy agradecida de parte mía y de mis compañeras. Y a los ubriqueños, pues eso, le debemos todo a ellos, porque si ellos no nos compraran nada, nosotros no podríamos seguir para adelante, porque es que somos muy poquitas socias y tenemos que poner a veces dinero nuestro para seguir para adelante. Nosotros vamos pagando, a lo mejor en vez de un mes pagamos 3, y vamos comprando las teles, vamos comprando las pinturas, vamos comprando, porque las pinturas de un año para otro no sirven, se secan, al día hace muchísima calor, y se secan y se echan a perder, y ya está. Este año también tenemos que darle las gracias a Elena, la que tiene la que tiene la tienda grande en el Superzón, ¿no? En el Hiperzón. Nos ha cedido una caja con muchísimas cosas para que las vendamos sin cobrarnos nada, sin lucro de nada.

que es lo que pasa en Cádiz, que existe tanta afectación. Es una afectación muy grande. Vamos, a lo mejor, pues, para lo que dicen otras personas, pues el cáncer tiene mucho más, pues evidentemente, pero esa enfermedad crónica de algunas personas no sale. A mí, por ejemplo, me salió desde pequeña, vamos, a los 18. Hay otras personas que le salen a los 8, a los 10 años. Normalmente sale ya luego con los 40, con los 50, pero es estar ya luego toda la vida, se puede decir, atada a una enfermedad crónica. Medicamentos, a los efectos secundarios que tienen esos medicamentos, y la verdad que es invisible, porque a mí, si me veis, a lo mejor me veis completamente sana, porque estoy, no se me ve ninguna afectación por fuera, pero todo lo tengo por dentro. Ya tengo tocado los riñones, el corazón, en el cerebro, tengo unos coágulos de sangre, entonces sí se nota. Esa es la proporción. En Cádiz también tenemos muchos hombres, porque incluso de cuando hablamos con las otras entidades de España, con la Federación, en Cádiz también se sorprenden de que nosotros tengamos tantos hombres asociados. Pero sí existen y es esa la proporción. De cada 10 son mujeres, uno de cada 10 son hombres. Es también muy difícil, me imagino, para las entidades, para los médicos, para las sociedades médicas, porque algunas personas somos revisadas, ¿no?, que nos llevan nuestra enfermedad los médicos internistas, otras personas lo llevan los reumatólogos, en otras, por ejemplo, si lo que tiene afectado el pulmón se lo llevan los neumólogos, ¿sabes? Entonces no existe como una sociedad, por ejemplo, la SER es la Sociedad Española de Reumatoides, entonces no tienen como los datos concretos de, solamente tiene de los suyos, de los que lleva reumatología. Entonces se puede decir que es nuestra lucha, y también creo que el estudio es bastante antiguo. Y por último, desde el Club de Billar de Ubrique se informa que continúan colaborando con AFEME en Ubrique, compartiendo un rato de aprendizaje y disciplina. Gracias a esta colaboración se trabaja junto a los usuarios la atención, concentración y socialización, aportando a los participantes importantes beneficios en el proceso de integración y normalización social. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.